Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Operando técnicamente allí Julio Pardo y aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestra compañera Natacha Bianchi, a quien le damos un saludo por su cumpleaños. Hoy aplaudimos el cumple de Natacha. No vamos a decir cuánto, pero es una piba. Así que no, me dijo recién en el pasillo que como 40 más o menos. ¿Cómo? No. Pero que no. No lo aparenta, ¿eh? No lo aparenta, por eso no mismo, justamente. No, después me dijo, no, decí 31 al aire, así ¿sí? Todos saben, bueno, claro, porque bueno, Facebook bueno. Es chava también, ¿viste? No, hay que hacer una cuestión compatible. Bueno, y aquí la que está comentando justamente estas indiscreciones de Natacha, mi compañera Ernestina Arias, ¿no? Bueno, que está hoy presente. Y donde vamos a tratar algunos temas que son de actualidad, no sé si son... Sí, lo que pasa, son de actualidad. ¿Las elecciones son de actualidad o ya pasaron? Total, 48 horas ya pasaron las elecciones. ¿Qué, no votamos de nuevo? Están en otra cosa. ¿No vamos a votar de nuevo dentro de pronto? Sí, por eso, ya pasaron estas y las otras. Sí. ¿No? Lo mismo hicimos con las PASO, ya pasaron esas. Sí. Y ahora nos toca de nuevo. En realidad... Lo mismo hizo Scioli 2 horas después de las terminadas las elecciones. Largó un discurso como que ya estaba jugado para el 22 de noviembre. Un discurso donde habló sin decir que había balotaje y que no había llegado a ganar en la primera vuelta. Se largó con un discurso donde vos lo decís. A cualquier, no había que ser un doctorado en ciencia política para darse cuenta que el discurso que estaba diciendo quería decir... que no había ganado en primera vuelta, ¿no? Faltaba que se pusiera a llorar nada más, pero bueno, hasta ahí no le dio. Hasta ahí no. Bueno, pero después vamos a hablar de las elecciones, después vamos a hablar. Y vos, Ernest, tenés un tema también a tratar que es importante porque tiene que ver con otra desaparición de otra nena, de otra joven. Exactamente, ¿no? venía justamente ahora viajando, pensando, ¿no? Hoy a la mañana, a las 10 de la mañana, nos reunimos varias organizaciones. Ajá. En la Fiscalía de Pompeya, Parque Patricios, y venía pensando en eso, justamente, cómo encarar este tema, cómo lo vamos a comentar, a escuchar un par de testimonios, pero la verdad es que, ¿sabés qué siento, Luis? Que es otro caso, justamente, es el de una nena desaparecida, desapareció en la Villa 1114, Laila, tiene 13 años, y es eso, no queremos desde los medios alternativos generar una instancia de otro caso más, como hacen los medios masivos que toman un caso, a la semana ese caso ya no se habla ya no está más, a menos que surjan cuestiones morbosas o que las espectacularicen. Y bueno, claro. Hoy fue terrible porque los padres de Laila son muy jóvenes, Sergio y Naive. Ajá. Y bueno, estaban muy angustiados, lloraron mucho, y la verdad que vamos a difundir el caso para que la mayor cantidad de gente posible pueda saber de esto, y a través de las redes sociales y cualquier medio de difusión puedan dar a conocer este caso. Bueno, lo vamos a ir tratando un poco más adelante. Uh-huh. Y bueno, vamos entonces, Nati, a una cortinita y volvemos en unos minutitos. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas, y vamos a empezar por las elecciones, ¿qué te parece? Y bueno, ¿Por dónde empezamos? Porque hay varias cosas, ¿no? Me parece para comentar y para analizar. Bueno, acá me estás viendo con algunos papelitos. Te trajiste un mapa, te trajiste papelitos, números. Te trajiste estadísticas. Sí, vos sabés que el lunes... Me haces acordar el año 83, cuando yo era chica, cuando se supo los resultados al otro día, pero nos quedamos viendo toda la noche cómo transmitían de los cómputos, cuando llegaban las urnas, y eso tardó, no sé cuánto tardó, pero muchísimo tiempo tardó en saberse, en saber que Alfonsín iba a ganar las elecciones. Claro. Pero era sabido que en el 83 no tenían la... lo que tenemos ahora, que se supone que avanzaría un poco más, bueno, ayudaría la tecnología a saber si, que... Si querés arrancamos por ahí, arranquemos por ahí porque el papelón maniobra burda del gobierno de tardar 9, 10, 3 horas, que no es como ponían en los grandes cartelones TN y donde decía hace 6 horas que no se sabe, porque ellos contabilizaban desde las 6 de la tarde que se había cerrado el comicio, decían a las 9 de la noche, decían hace 3 horas que no hay dato, a las 10 de la noche decía hace 4 horas que no hay, y en realidad no es así tampoco, porque en realidad la ley dice que hasta las 9 de la noche, 3 horas después recién se pueden empezar a dar datos oficiales, o se pueden dar bocas de urna o encuestas y demás. Hasta antes de esa hora no. Entonces ellos metían el cómputo del atraso desde el momento que había terminado las elecciones. Claro que C5N, con ¿cómo se llama? Roberto Navarro, por ejemplo, a la cabeza, a las 6 menos 2 minutos ya había anticipado que iba ganando Scioli en primera vuelta, y que Aníbal Fernández había ganado la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Alto papelón se llamó eso. Pues son tan careta que les, y caradura que les importa nada. No tienen cara. Bueno, y a las 10 de la noche salió el ministro Alac con Di Tullio, que es el capo de la parte de la Junta Electoral, diciendo que bueno, que ahora en 2 minutos, 3 minutos, estábamos todos con la computadora puesta en la página, que tenían que empezar a largarse los datos, y la página decía en breves minutos se van a empezar a dar los datos oficiales, decía así la página. Entonces estábamos todos dándole a F5, F5, F5 hasta el momento. Sí, refrescando lo más posible para saber bueno, si... ahí entró. ¿Y qué pasó? Empezaron a dar los primeros datos cuando ya habían escrutado el 64% de los votos, prácticamente. O sea, una barrabasada. Por eso a las 9, en realidad, cuando Scioli, no entendíamos nada al principio, después a medida que él iba desarrollando su discurso, te ibas dando cuenta que el tipo estaba haciendo ya el discurso, el primer discurso de la campaña para la segunda vuelta. Porque cuando empezó a hablar sobre lo que ellos iban a hacer, lo que esto, lo que lo... Si el tipo ganó, ya está. Que va, no es un discurso de campaña, ya hubo elecciones, ¿para qué seguir diciendo lo que vas a prometer hacer? Era muy loco. Bueno, ahí te dabas cuenta que además él ya sabía por datos oficiales, los que no salían a publicidad, cómo estaban los números. ¿No es cierto? Y bueno, obvio, ahí ya Aníbal Fernández no estaba. En ese discurso, cuando estaba él, Aníbal Fernández se había borrado. Yo pensé que estaba buscando algún auto con un baúl grande, rememorando, haciendo un bis de los años 90, ¿no? Pero bueno, después apareció, sí, hay una foto de él en un auto, pero en el asiento de atrás yéndose, ¿no? No sé si lo viste, pero... No vi. Vi no, otras fotos. Le sacaron la foto. Pero bueno, ¿qué pasó en las elecciones? No sé qué opinás vos, qué te parece. Acá podemos opinar, y por ahí coincidimos y por ahí no coincidimos sobre el análisis que podamos hacer. No, bastante sorprendida. Yo la verdad que cuando me fui enterando de los datos, sobre todo de Vidal, ya como futura gobernadora de la provincia de Buenos Aires, la verdad que bastante sorprendida, bastante. El margen entre los dos candidatos que van a vamos a tener que elegir en el futuro balotaje, la verdad que me sorprendió muchísimo. Creí que había un margen bastante grande entre Scioli, Macri y Massa, pero no pensé que fuese a darse en este término. Bueno, que parecía en un momento de la noche, pasada la medianoche en realidad, que Macri estaba ganando en todos lados. Es que empezaron a dar los datos y evidentemente ellos lo fueron balanceando justamente porque sabían que Macri ganaba. La primera hora toda la tendencia era con los números arriba Macri. Y después, claro, como para embalar un poco y entonar al mundo de la militancia kirchnerista o al que votó a Scioli, empezó a subir Scioli, hasta que llegó a superarlo por 2 puntos, creo, una cosa así. Pero, por ejemplo, hablando de números, uno de los números que son más llamativos en cuanto al tema de la elección a gobernador en la provincia de Buenos Aires, no es solamente la diferencia que le sacó María Eugenia Vidal a Aníbal Fernández, sino que, por ejemplo, para el cargo de presidente en Provincia de Buenos Aires, los que votaron en la Provincia de Buenos Aires, para el cargo de presidente el voto en blanco fue 3,65%, pero para gobernador fue el 7,66%. O sea, no solo hubo corte de boleta, no solo hubo corte de boleta a favor de Vidal, que sabemos que muchos votaron Vidal y Scioli, porque no iban a votar a Macri, sino que también hubo un grupo muy grande, porque un 7,66% es mucho de los electores, que directamente no eligieron gobernador, no le pusieron la ficha a ninguno de los candidatos a gobernador. Es una diferencia muy grande, duplica la media del promedio de los votos en blanco. Y eso también es una clara muestra, ¿no?, de que algo pasó. Yo creo que esta vuelta fue bastante importante eso. Y bueno, después otros números, ¿no? Por ejemplo, en Santa Cruz. En Santa Cruz, viste que hubo ley de lemas, entonces había dos fórmulas del kirchnerismo y había dos fórmulas de la oposición, que eran los radicales, Costa, que es diputado nacional, iba como candidato a gobernador, y allí terminó ganando Alicia Kirchner. Sí. Por no mucho tampoco. Pero se dio la situación de que a diputado nacional, Máximo Kirchner salió segundo. Si bien entró, porque se repartía dos cargos de diputado, entonces el primero y el segundo se iban a llevar uno y uno, pero sacó 11.000 votos menos que la tía. Encima eso es como la familia, ¿no? Claro. Para presidente en Santa Cruz, el Frente para la Victoria sacó el 47,17%. Y el Frente para la Victoria sacó el 46,23%. Y para gobernador, el Frente para la Victoria sacó el 51,58%, casi el 52%. O sea que entre Máximo Kirchner y la tía se le llevó 16.300 votos. Es un número, ¿no? Bueno, estos son los números crudos. Tenemos otros números, por ejemplo, como Scioli, en dónde fue mejor y dónde bajó. En realidad, Scioli, respecto a todos los distritos electorales, respecto a las PASO, bajó en todos los distritos, tuvo menos votos que en las PASO. ¿Sí? O sea que en dos meses algo pasó, de agosto hasta acá. Sí, hay muy. Estamos hablando de los distritos nacionales, ¿no? De las provincias. Sí, bajó en todos. Bajó en algunos, por ejemplo, en el conurbano, en algunos subió y en otros bajó. Que ese es el otro fenómeno del kirchnerismo, cómo perdieron bastiones los famosos varones, ¿no?, del conurbano. Eso te iba a decir, si hay un mapa aparte que es el conurbano, que en realidad no es tanto para menospreciar, porque la ciudad de Buenos Aires junto con el conurbano son un amplio espectro del electorado. Y son, de habitantes, son entre 8 y 9 millones, 8 millones de personas, y donde habrá un electorado, ya te digo, de bueno, no lo tengo acá el número, pero en Buenos Aires eran algo de 2 millones y pico, y en provincias son unos 4 por ahí, así que son unos 6, 7 millones de personas. Es un número. Quizás lo importante para resaltar del conurbano sea que muchos de los que estaban atornillados hace muchos años, mucho tiempo, ya es momento de recambio, y bueno, las elecciones estas dieron un avance en ese sentido. El problema es quiénes van a ser sus reemplazantes, quiénes van a ser los nuevos intendentes que van a estar ahora. Que no sé, como por ejemplo Lanús, Grindetti, conocido porque acá en Ciudad de Buenos Aires también es un funcionario, estuvo a cargo del Banco de la Ciudad, claro. Ministro de Hacienda de acá, y bueno, vamos a ver qué hace en Lanús. Sí, bueno, también en Morón perdió, o sea, la familia Sabatella perdió por partida doble, porque perdió la gobernación como candidato a vicegobernador el presidente del AFCA, y su hermano perdió asquerosamente la Morón, intendencia de Morón. Pero lo ganó a manos del marido de María Eugenia Vidal, también. En Lanús también perdió. Hugo Curto, después de 24, 25 años de mandato, en 3 de febrero, perdió. O sea, son pesados que dejan por mucho, después de mucho tiempo, la gobernación. Y después viene el análisis político de qué fue lo que pasó, ¿no? Perdón, no sé si estoy al tanto mucho de eso. ¿En Quilmes puede ser que haya ganado el gourmet, el cocinero? Sí, Martiña, ex jugador de handball y cocinero. Sí, sí, me está acordando de ese Martiniano, dato. Sí, Martiniano Molina ganó, sí, en Quilmes. Barba Gutiérrez estuvo muchos años también. El Barba Gutiérrez estuvo muchos años. Diego Valenzuela, que es un periodista, ganó también por el PRO creo que en Quilmes le ganó a Curto. No, Quilmes estaba el Barba Gutiérrez. Sí. En Quilmes estaba el Barba, ¿no? Sí, sí. En 3 de febrero, me parece, le ganó a Curto Diego Valenzuela. Sí, sí. Que también, bueno, son del PRO. Intendencias en la provincia de Buenos Aires. Creo que este muchacho Massa, el partido del Frente Renovador, ganó algunas intendencias. Pero también tengamos en cuenta que, además de ganar la gobernación María Eugenia Vidal, ganó ciudades de Buenos Aires muy importantes, además de estas que estamos hablando del conurbano, porque ganó Mar del Plata, ganó La Plata, ganó Bahía Blanca, todas a manos no solo de gente de Cambiemos, del PRO, sino que algunos de ellos, como Arroyo, Mar del Plata, un personaje nefasto. Totalmente. Ustedes lo vivieron ahí. Totalmente. En el encuentro de mujeres con su banda. Sí, sí, sí, apañando un grupo neonazi, que en realidad de neo no tiene nada, bastante nazi. Y siguen actuando, exactamente. Sí, y siguen actuando. Este último fin de semana atacaron a dos chicos gays, sí, sí. Sí, sí, sí. En sí, la sí. calle. Sí. O sea que, bueno, yo comentaba, vamos a ver cuál es el estreno de esta temporada de verano en Mar del Plata, cómo los van a recibir, porque en Mar del Plata va una heterogeneidad de personas a veranear, sí. Que hay de todo, hay familia con chicos, hay matrimonios gay, hay matrimonios lesbianas, hay matrimonios solo de uno o de otro lado, donde ahí hay, en general, mal que mal. Por lo menos yo, cuando he ido a Mar del Plata, no he visto grandes problemas en ese sentido. Sí, la policía, como siempre, persiguiendo a los chicos que están por ahí pidiendo o están en la calle, porque hay una marginalidad bastante grande, y en verano eso se siente también, porque los pibes van a buscarse el manguito como pueden, porque saben que hay muchos turistas. Pero la verdad que con este personaje no sé cómo va a ser esta temporada Mar del Plata, ¿no? La verdad es que no sé tampoco, porque en realidad lo que vienen haciendo es teniendo cada tanto alguna aparición pública, uh-huh. Ya sea rompiendo algunos lugares que recuerdan la memoria de los compañeros, 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, también, claro, rompen baldosas, rompen muchos lugares donde se los recuerda, y al mismo tiempo también en distintos barrios más alejados del centro de la ciudad de Mar del Plata, acosan y golpean a integrantes de las comunidades boliviana, peruana, a muchos hermanos de otros países que vienen uh-huh. a trabajar acá, que se quieren ganar también su sustento. Y bueno, ese sería su accionar más cotidiano en lo que es la ciudad de Mar del Plata. Quizás para muchos pase desapercibido en el verano, pero bueno, habrá que ver también, como vos decís, ahora amparados por estos nuevos funcionarios e intendentes, qué es lo que va a suceder. Sí, sí. Ese rebrote, digamos, bastante violento de la derecha es... ¿Cuál es para va a ser tener la, en cuenta? ¿Cuál va a ser el estreno de esta gente? Y para terminar, tengo un par de números más, pero me gustaría hablar sobre la Capital Federal, ¿no? Porque también es el lugar donde estamos nosotros y cómo fueron las elecciones allí. Por supuesto, si hasta las elecciones pasadas el PRO venía hegemonizando, pero en alguna comuna se le chispoteaba alguna pérdida de votos o alguna derrota a manos del Frente para la Victoria, en este caso no fue así. Para candidato a presidente han arrasado. Y eso, yo creo que también en las elecciones nacionales y en la capital desmistifica un poco eso que El kirchnerismo, el peronismo, este sector progresista o pseudo progresista de los kirchneristas que hablan de que son todos fachos, toda la derecha y demás. Yo creo que hay un voto asqueante, está la gente, hay un sector importante de gente cansada de todo este manoseo y aparte de quienes están, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Y durante 4 años los docentes los ningunearon permanentemente, los sancionaron, malos salarios, malas condiciones de edilicia para trabajar, los comedores escolares un desastre. Bueno, la verdad que hay que ser medio masoquista para votar a alguien que todos los días te golpea. Vos sos docente en provincia. Sí, así es. Entonces, te iba a decir eso, recordar que sí, que trabajo en Tigre y no y es bueno, fácil. Todo el tiempo es así. Me decís, bueno, clase media, porque también los bancarios, Banco Provincia de Buenos Aires, un banco de 10.000 empleados y hay 8.000 que están a las puteadas porque están laburando en malas condiciones de trabajo, con falta de personal, teniendo que soportar que los clientes tengan que poner la cara ante los clientes porque no pueden atender y dar abasto con todos los requerimientos, los cajeros. Fuera de horario, tienen que trabajar hasta las 4 o 5 de la tarde atendiendo a la gente, ni hablemos las sucursales suburbanas. Bueno, los empleados estatales, yo creo que toda esa gente en algún punto habrá una inflexión y dijo, ya está. Entonces me parece que una parte es ese también el voto que hoy no se vio reflejado en Scioli. Y en Capital, al revés, las condiciones también son prácticamente iguales que en provincia en un aspecto, salud, educación, porque también están peleando todos los días. Nosotros acá hemos tenido compañeros y compañeras, gente que hay de comisiones internas, de juntas internas, que están en organismos de la Ciudad de Buenos Aires, con reclamo permanente. ¿No? De pase a planta permanente, claro. De precarización. Ni hablemos los docentes, ni los hospitales que están abarrotados, los hospitales, están abarrotados los trabajadores de la salud y demás. De la vivienda. Bueno, hablando de vivienda, ayer en nuestro programa de Hoy Inmortales con Cristina Varela, hablábamos con Analía Más, que ella es abogada, ella es de la organización de trans, lesbianas, la TLGB. LGTB, sí. LGTB. Bueno, ellos hicieron una presentación y nos contaban, ahora creo que el 8 de noviembre va a haber una audiencia pública porque es por segunda votación en la legislatura, ya se votó la primera, que han acordado entre el kirchnerismo y el macrismo entregarle 20 edificios que son del IBC, del Instituto de la Vivienda, de la Ciudad de Buenos Aires, a la Curia. Entregarle 20 viviendas para la Iglesia Católica, como si no tuvieran propiedad y no tuvieran plata para comprarla. Bueno, hay todo un reclamo y hay un pedido. Ya en la primera, algo que tiene que tener doble votación, y entre ellas ahora hay una audiencia pública, se está convocando una audiencia pública para que vaya la gente, si bien es convocante, pero para manifestarse en contra. Le han dado 20 edificios en la Ciudad de Buenos Aires. Con el déficit de vivienda que hay, con la cantidad de gente que tenemos viviendo en las calles, con la cantidad de gente que hay en villas. Bueno, y el gobierno de la ciudad, en combinación con el... Hay excepciones, porque por ejemplo, Analía Más, ella que es abogada, trabaja en el despacho de María Rashid. Sí. ¿No? Sí. Es asesora de María Rashid. Bueno, están las excepciones, positivas en este sentido, de ella, de estar empujando en contra. Pero el conjunto votaron a favor. Y pasó esa ley. Y va a pasar esa ley seguramente. Esto que venimos denunciando hace un montón, el negocio inmobiliario de la ciudad es bastante grande y desde hace mucho tiempo que muchas organizaciones sociales vienen denunciando que quieren que sus lugares donde están asentados, justamente son villas u otros espacios, sean de una vez por todas urbanizados. Claro. Lo reclaman todas las organizaciones sociales. No hay ninguna que esté en contra de eso y todas están exigiendo y pidiendo seguir viviendo en la Ciudad de Buenos Aires en condiciones dignas. Sí, sí, seguro. Sumado a eso tenemos muchas otras organizaciones que también trabajan con gente que vive en conventillos y en hoteles y en muchos otros lugares que también son bastante desastrosos para una familia que vive con 10 personas. Viven denunciando el tema del negocio inmobiliario que están armando allí en La Boca. expulsando personas, quemando con generando incendios, o sea, lamentablemente hasta matando gente, sí, ¿no? Sí, generando víctimas y demás. Sí. Y bueno, lo que decía, en la Ciudad de Buenos Aires, donde ganó Macri, es un conglomerado de 15 comunas donde hay comunas de Recoleta, Barrio Norte, Palermo, pero también hay comunas donde viven personas que son de clase media baja, sectores que históricamente fueron peronistas. Y ahí está el otro tema, que la nueva política que dice Macri que viene a hacer está imbuida de viejos punteros políticos barriales del peronismo, como Ritondo, como Santilli, como Cuatro Manos, como el propio Rodríguez Larreta, que fue funcionario de Menem. Aquí en el barrio de Matadero ha ganado el macrismo, cuando históricamente era un bastión del peronismo. Era un bastión del, en realidad sigue siendo un bastión del peronismo, porque son la mayoría peronista. No nos olvidemos que era y es el corazón, Matadero, Lugano, de Lorenzo Miguel, del burócrata de la UOM. Sí. Uno de los caudillos más grandes que de había las en el barrio. 62 organizaciones. Exactamente. Y bueno, hoy gana. Gana el macrismo y ganó muy, muy, muy fácil. Me hiciste acordar un dato de un amigo que escribió en su muro en el Facebook que en Berisso, que es donde de donde surgió también el peronismo, uh-huh. Perdió también la intendencia allí el candidato al Frente para la Victoria. Claro, sí, sí, también, sí, sí, sí. Sí. Así que bueno, vamos a ir una pausa y después seguimos, porque por ahí se está haciendo largo y. Muy vamos a una aburrido. Pausa y después música. Ahora vamos a hacer post crucifixión. Tienes enchufado el órgano. Estamos todos locos. Estamos todos locos para ser una hormiga, cacho. Bueno, Juan, a docena, tricota por falta. gracias. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y habíamos comentado al inicio del programa, Ernest, del tema bastante grave de la desaparición de una chica adolescente en la Villa 1114 y vos estuviste, creo, hablando con los padres, ¿verdad? Sí, sí, sí, estuvimos, te mencionaba hoy, varias organizaciones, por ejemplo, MP La Dignidad, COP La Brecha, el Frente Popular de Darío Santillán, también quiero mencionar a muchos integrantes del sindicato ADEMIS, muchos docentes que estuvieron allí porque la nena estaba cursando en la Escuela Normal 4 de Bajo Flores y allí muchos docentes están denunciando que el lugar se presta para que ocurran estas cosas. Muchas chicas están desapareciendo en esa zona, Villa Lugano, Bajo Flores, sí, en esa zona, y lo que denuncian los docentes básicamente es que por las condiciones en las que ellas están, de pobreza y bueno, bastante precariedad al momento de que ocurren cosas, suele darse más fácil la desaparición de estas chicas, claro, que los padres están buscando desesperadamente. Y bueno, fue bastante terrible, ¿no? Porque los padres estaban en una crisis nerviosa, entraron a la fiscalía, luego cuando salieron el padre casi se descompone, estaba la ambulancia del MP La Dignidad, en realidad de la corriente villera. Sí, pero sí, que sí, la tienen, los chicos que tienen, sí. Exactamente, que lo pudieron atender justo a tiempo para, bueno, que no se desmaye, porque estaba realmente bastante conmovido. Y sí, seguro. Ambos, tanto el padre como la madre. Uh-huh. Y bueno, y ahí había muchos medios presentes, muchos medios también masivos que estaban allí tomando registro de la situación. Fue bastante caótico al momento de querer tomar un testimonio, pero bueno, pudimos escuchar un poco al padre y a la madre, a Sergio, que es el padre, bueno, agradeciendo a las organizaciones, pero sobre todo bastante conmovido, bastante angustiado. Ahí, escuchamos el audio ahora. Vamos a escucharlo. Yo voy a hablar. ¿Qué pasó con mi hija? Bueno, mi hija el día jueves salió de la escuela, vino con unas compañeritas y la dejaron en un ciber. De ahí ya no tenemos más noticias de mi niña. Ya no tenemos más noticias. ¿Qué le dijeron a la fiscalía? Bueno, que ellos están haciendo las pericias respectivas. Se está movilizando con cada dato que tienen. Ellos están organizando muy bien las cosas, gracias a Dios. Espero que mi hija vuelva sana, salva, y que las personas que hoy nos están viendo, no la estamos pasando bien. La está sufriendo mucho mi hija menor, que tiene 8 años, que no quiere comer, no quiere dormir. Mi hija menor de 8 años, que la ama, su hermana. ¿Qué creen que pudo haber pasado? No sé, porque mi hija tenía un comportamiento bueno. Es una chica que rescata gatos, es cariñosa, le gusta leer mucho. No sé qué pudo haber detonado esto. Ella tiene celular, se maneja con WhatsApp. Ella no llevó el teléfono. Justo ese día, días antes, lo había arruinado, roto y no lo llevó. ¿Están mirando su página de Facebook, si es que ya tenía, o contacto de redes sociales? Sí, están revisando todo, están viendo, están tratando de descartar todo. Por eso a la gente, si tiene algún dato, la ve a mi hija con esa carita angelical que tiene ella. Cualquier información, llámenme, por más chiquita que sea, van a tratar ellos de descartar cualquier duda. Ahí va, vos, Sergio, ¿tiene alguna sospecha? No tenemos la más mínima, porque ella no era de salir a la calle. ¿Y el último contacto que tuvieron con ella, o que supieron de alguien que la haya visto, algún vecino, alguna amiga? una, la amiga que la dejó en el internet es lo único, porque ella no es, no, nosotros no éramos de estar en la zona, vivimos en la villa 1114, pero no éramos de estar, de tener malas amistades, no vivíamos, prácticamente convivíamos con la gente de afuera. ¿Y qué fue hacer al ciber? ¿Qué fue hacer, Javier? Ella supuestamente entrar, no sé, supongan, supuestamente haber algo, algún contacto o algo, no sé, la dejaron en el internet y no tengo nada. Las chicas tampoco puedo yo presionarlas tanto para que me digan algo, eso tiene que hacerse cargo. Bueno, ahí estábamos escuchando el testimonio de la madre de Neiva, que estaba muy fuerte, que estaba sí, bastante conmovida y difícil, ¿no? Difícil de digerir, difícil de entender que la nena que siempre está en la casa con ella, que ella lo que manifiesta, que es una chica que no le hace mal a nadie, que es muy cariñosa y que está siempre estudiando, un día no está, un día deja de estar en la casa, un día desaparece, sale del colegio. Como dijimos antes, ella cursa en el normal 4 de Bajo Flores y con unas amiguitas salieron del colegio y fueron a un ciber. Cosa rara que menciona la madre porque no solía ir sola a algunos lugares. Y desde ese momento no se sabe más nada de la nena. A partir de allí empieza toda esta búsqueda. Esto ocurrió el jueves 22 de octubre, la desaparición de la nena. La nena se llama Laila, aquí está todo el nombre completo, Laila Nayeli Sainz Fernández, y tiene 13 años. Yo decía antes, bueno, escuchaba que íbamos a escuchar el testimonio del padre, quizás, no sé si estamos con tiempo, pero sí, es más un agradecimiento a las organizaciones y un poquito más angustiante también lo que él plantea. Se está trabajando, lo que tenemos que hacer ahora es llegar al máximo poderoso, que todos se pongan la mano al pecho, vean a sus hijas al lado de ustedes, piensen cómo estarían si llegasen a estar en esa situación. Lo que se tiene que evitar es que pasen estas cosas y que concienticen a la gente que retiene nenas o a los que tienen niñas, están en algún lugar. Está bien, yo sé que está bien, sé que está viva, que va a volver a mi lado. No quiero perder la fe ni la esperanza. Suplico a Dios y a todo el mundo que se une en oración y que mande toda esa posibilidad para que ilumine los ojos de los que están trabajando en esto, que abra los corazones de las personas que la tienen, que me la devuelvan. Quiero verla, mi hija, ya no soporto más, quiero que esté aquí. Por favor, oren todos, oremos. Bueno, ahí estábamos escuchando a Sergio, el padre, que estaba bastante angustiado. Y bueno, la actividad de hoy consistió en una movilización de varias organizaciones, vecinas, vecinos y los docentes a la fiscalía que queda en la calle Massa, al 2200 en el barrio de Parque Patricios, y la fiscalía pertenece tanto a Pompeya como a Parque Patricios. Y mañana al mediodía, mañana a las 12, los docentes están convocando a hacer un abrazo en el normal 4 que queda en Acoite y Rivadavia. Claro, sí. Ahí están convocando en Caballito, sí. Sí. Y bueno, varias organizaciones se hicieron presentes, ya las que mencioné antes. A ellos se les suman también el Partido Obrero, el PTS, el TPR, las Tendencias Revolucionarias Piquetera, el Comunismo Revolucionario. Bueno, casi todas organizaciones, partidos, agrupaciones de docentes que están en la búsqueda de esta nena. Y como decíamos al principio, ¿no? Es ya terrible tener que hacer todos los días una búsqueda diferente. Siempre es una nena de un barrio distinto, de un lugar distinto. Bueno, esperemos que esto no pase desapercibido y que ojalá estos padres la puedan encontrar. Y al mismo tiempo, bueno, lo mismo que decía el padre, ¿no? ¿Qué pasa por la cabeza de una persona, que las personas que están haciendo esto todo el tiempo? Que él, bueno, salió bastante destrozado porque seguramente en la fiscalía le dieron a entender que podía estar las redes de trata en todo esto. Como venían denunciando los docentes con respecto a sus estudiantes, que les advierten que no agreguen en sus contactos de Facebook a personas mayores. Es muy difícil, pero bueno, sí. hay que seguir machacando sobre eso también con los chicos, ¿no? Aunque lamentablemente, por más que muchas veces se cuiden y tomen todas las precauciones, sabemos cómo estamos en qué condiciones estamos viviendo, y más en los sectores más, más humildes, más, más, este, más vulnerables, más vulnerables, ¿no? Uh-huh. Cómo se aprovechan de eso. Sí. Bueno, lo vamos a seguir, esperemos que esta chiquita pueda volver con sus papás. Y sí, por las redes sociales lo están, han salido, se ha dado bastante difusión, así que bueno, queda seguir buscando y tratando que cualquiera que tenga alguna información la, se la pueda acercar a los padres, no sé, a dónde están, a la fiscalía. A la fiscalía. ¿Dónde es la fiscalía de Pompeya? De Pompeya, en la calle Massa 2255. Ajá. Bien. Allí cualquier claro. dato que puedan sí. acercar. Más hay caseros, más o menos. Sí, ¿verdad? Exactamente. Más hay a caseros, una cuadra. Sí sí, sí, sí, sí. Bueno, vamos, Nati, y volvemos. Hubo piedras Matarlos a todos, sí, sino para que me quedo. la ignorancia del pueblo era la posición y este gobierno no lo comprendió. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos los últimos cinco minutitos en otras voces, otras propuestas. No nos queríamos ir haciendo también números respecto a cómo fue a la izquierda, el FIT, fundamentalmente, ¿no? Claro. El FIT a nivel nacional sacó el 3,27%, 798.031 votos, y respecto a las elecciones presidenciales del 2011... sumaron 294.659 votos más, o sea que subieron. Bueno, bien. A nivel nacional. Pero, por ejemplo, lo que hablábamos de la polarización en Capital y lo que se llevó todo Macri, el FIT en el 2015, en esta elección, sacó el 4,28% con 83.944 votos, y en el 2011 había sacado 105.168 votos. O sea que hay una pérdida de 21.224. Y en la provincia de Buenos Aires subió porque ganó, sacó 341.734 votos, el 3,71%, y en el 2011 había sacado 234.965, digamos que acá es en el único lugar donde el FIT puso un diputado, ¿no? A Néstor Pitrola. Néstor Pitrola. Y sí, si mal no recuerdo, creo que también una diputada provincial, la chica está, la delegada del Sarmiento, Loto Wager. Es la compañera del Pollo Sobrero. El Pollo Sobrero en la dirigente del. En el Sarmiento. Del Ferrocarril Sarmiento. Bueno. Entonces, también el tema de la izquierda hay que... Si fuera por el kirchnerismo, la izquierda tendría que tener millones de votos, porque supuestamente Scioli no llegó a ganar en primera vuelta por los troscos. Así es, muy probable que para el 22 de noviembre, si llega a perder Scioli, también la culpa van a ser de los troscos. El tema que tiene el peronismo es que no se mira para adentro. No. Me acordaba de una película y de otra frase, ¿no? Pero no sé si te acordás de una película de Pelleriti, que la película se llama No sos vos, soy yo. Ah, sí, sí, sí, sí. ¿Te acordás de esa película? Sí, sí, de Adrián Suar. Bueno, los kirchneristas tendrían que hacerse esa pregunta, ¿no? No sos vos, soy yo. Soy yo. O sea, el peronismo con Scioli, llevándolo a Scioli y el kirchnerismo, creó ese monstruo, lo engordó ese monstruo que es Macri y a todo lo alrededor, porque en realidad presentó lo impresentable. Y me acordaba también esa famosa frase que se dice que Picasso les respondió a los franquistas cuando vieron el Guernica, que le preguntaron a Picasso quién hizo esto, y Picasso le dijo: fueron ustedes. Ustedes, claro. En este caso es exactamente lo mismo. Cuando se pregunten quién hizo esto, que gana Vidal, que puede ganar Macri, que ganaron municipios, fueron los kirchneristas, fue el peronismo, no fue otro que ellos. Ya nos estamos yendo, para el próximo martes vamos a poner un informecito, porque Macri, y no sé si de acá el martes que viene, va a ser una mutación de todo ese gabinete que había dicho que iba a poner, que era uno más impresentable que otro. Uh-huh. Y mediáticamente muchos le salieron a pegar porque va de Casal de ministro de Justicia, porque va Berni de ministro de Seguridad, porque va... Lo que no se dice es quién va de embajador en Estados Unidos, nominado por Scioli, que no sé si ahora lo mantendrá o no. Pero va Guillermo Francos, que es un hombre directamente del imperialismo. Es un hombre que fue hasta que fue presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, donde lo destruyó, desde el 2004 al 2008, mejor dicho, no, del 2007 al 2011, él sube cuando Lustó lo nombra ministro de Economía, Cristina, y sube Martín Lustó, que lo nombra Scioli, Guillermo Franco, que lo nombra Scioli, lo a presidente. Él era presidente del grupo de Aeropuertos 2000 de Urnequian, y hoy todavía es uno de los directivos más grandes, más altos, del grupo de Urnequian, el grupo económico de Urnequian. O sea que a Guillermo Franco no lo pone en la Embajada de Estados Unidos por decir, bueno, le damos un cargo a Don Oren en Camerún. No, es la Embajada de Estados Unidos que es el nexo entre el imperialismo yanqui y las grandes empresas monopólicas de la Argentina, y necesitan una persona de muchísima confianza y de muy buena relación. Entonces, ¿cómo nos podemos asustar de que Macri va a negociar con el imperialismo si el propio Scioli está poniendo como embajador en Estados Unidos, que sería, después de ministro de Economía, el segundo cargo más importante que puede tener el país, a un tipo que dire, y eso no lo dice nadie, porque claro, ministro de embajador de Estados Unidos, bueno, quedará para después, pasó desapercibido entre las noticias. Sí, lo mismo que Gustavo Marangoni, de presidente del Banco Provincia, va a ir a presidente del Banco Central, y es otro hombre también ligado totalmente a ellos. Todos estos muchachos tienen un prontuario bastante importante. Bueno, para terminar, Guillermo Franco era el segundo de Domingo Cavallo en el partido de Cavallo en los 90, y es uno de los fundadores de la Fundación Mediterránea, donde el segundo de Guillermo Franco, Daniel Tillar, es hoy todavía director del Banco de la Provincia de Buenos Aires, lo era cuando estaba Franco de presidente y lo dejó allí. Es el director secretario del Banco de la Provincia de Buenos Aires y es uno de los interventores en las empresas privatizadas de la época de Menem, entre ellas Obras Sanitarias, Gas del Estado. Es el tipo liquidador de las empresas del Estado. Y hoy está como director en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Daniel Tillar. Lo pueden googlear, busquen Daniel Tillar, cordobés, de la Fundación Mediterránea. Bueno, Nati, se terminó la noche, se terminó el programa. Gracias, Ernes. Gracias, Luis. Que termines lindo la noche, no comas mucho y chupá. Eso sí. Esas son las recomendaciones. Chau, hasta el martes. Chau.